en algo. Aunque hoy tengo ganas de no hacer nada, necesito tener mi mente ocupada para no pensar en ti, para no pensar en ti. Quisiera no extrañar que te extraño, o al menos por un instante poder olvidarte, pero es imposible no recordarte. Tu recuerdo sigue aquí, tu recuerdo vive en mí. Dime cómo olvidar tus caricias, tus besos, todo lo que hicimos en la intimidad. ¿Cómo olvidar todas tus promesas que ahora comprendo no eran extrañar que te extraño, o al menos por un instante poder olvidarte, pero es imposible no recordarte. Tu recuerdo sigue aquí, tu recuerdo vive en mí. Dime cómo olvidar tus caricias, besos, todo lo que hicimos en la intimidad. ¿Cómo olvidar todas tus